En saludo al 90º aniversario de la Constitución de la Unión para derrotar al imperialismo, se efectuó el día 17 la función del drama Linaje en el Teatro Nacional de Drama de Pyongyang. Asistieron al espectáculo Kim Jong-nam y otros directivos del partido Estado y Ejército, el presidente de un partido amigo, funcionarios de organismos a nivel central, militares, así como funcionarios de fábricas y empresas y hombres de méritos de la capital. La obra muestra vívidamente en lo artístico el indoblegable espíritu de los obreros del complejo de cemento de Sangwon, que se pone de manifiesto en el trabajo para materializar incondicionalmente la tarea por el incremento de la producción de cemento trazada por el partido, en acato a la noble idea del mariscal Kim Jong-un, quien construye en la tierra patria la mejor potencia del mundo, continuando la idea y la causa de los grandes líderes.